que nos va a contar y nos va a desasnar un poquito más cómo quedó Quimsa después de este cuadrangular. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Primero, felicitaciones por la clasificación, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias, gracias. Fue un gran esfuerzo el que hicieron porque el equipo no está, no es que no estaba y ahora está, sino que no está en perfectas condiciones. Bueno, habida cuenta de las lesiones que vienen padeciendo Nico Gianella y también Diego García, más las molestias en el hombro de Robert Battelmans, alguna cosita que también tenías vos por ahí. Hicieron un gran trabajo en un grupo muy complicado. Sí, sí, un grupo complicadísimo donde, bueno, había jugadores y equipos de mucha jerarquía y hicimos un gran esfuerzo, como decís vos. Llegamos no todos al 100%, a pesar de que éramos 12 jugadores que podían jugar, no estábamos todos al 100%. Había, como decís vos, Diego García venía de estar mucho tiempo parado y bueno, hizo el esfuerzo para estar. Lo mismo le pasó a Nico Gianella. Robert venía con alguna molestia, yo también. Ibori, que se incorporaba ahora al equipo. Titi Cortés, que hacía poquito también que estaba con nosotros. Entonces, bueno, fue un desafío como muy grande para nosotros. Supimos estar a la altura de este primer cuadrangular, que fue muy exigente, y bueno, creo que todos nos vamos con esa sensación de que ayer perdimos contra un gran rival, pero que bueno, que se le podía haber ganado también. Ayer perdieron contra el campeón en ejercicio, que es el Bauru, el equipo de Demetrius, en este momento el ex base de la selección de Brasil. Pero independientemente del resultado final, estuvieron siempre en juego, siempre estuvieron a tiro de ganarlo. Y me quiero detener en algo que dijiste vos, que para mí es importante: enfrentar, encarar este tipo de torneos a nivel internacional, en este caso continental, con un plantel donde los 12 jugadores puedan jugar, porque son, independientemente de sub-23 o no, son fichas ya que han competido, que son fichas mayores. Digo, es muy importante, porque tenés a uno, aunque sea por 3-4 minutos, que te da esos 3-4 minutos al 100%, después tenés a otro que te puede dar 10-12 minutos. Es fundamental para un equipo, cuando enfrenta estas competencias, tener 12 jugadores que puedan entrar en cualquier momento, Nico. Tal cual, y hay que ser conscientes también y saber que partido te puede tocar no jugar y al otro podés ir de entrada o podés tener tus minutos. Entonces, bueno, son torneos que te ponen un poco a prueba también. Nosotros, como te decía antes, por suerte pudimos estar por primera vez los 12 jugadores y creo que en estos partidos todos aportaron, todos se sintieron un poco partícipes, que bueno, nos había faltado un poquito eso durante toda la temporada, del estar todos juntos, de saber que los minutos que capaz que íbamos a estar en cancha no iban a ser 20 minutos seguidos, sino iban a ser 5, y tratar de enfocarnos en esos 5 minutos que, o un poquito más, que podíamos llegar a entrar y poner toda la intensidad así. Bueno, Silvio tuvo la chance de rotar el equipo y creo que eso le hizo muy bien, nos hizo muy bien a nosotros, que bueno, no nos venía pasando durante toda la liga. Y en el partido de ayer, Nicolás, aprovecho, te saludo, se pensó en algún momento en... Bueno, hablábamos con Santander el viernes aquí y él nos decía que tal vez, y naturalmente si el cuadrangular se lo permitía, cuidar, distribuir minutos. ¿Se pensó en algún momento en el calendario de la liga, en lo que se viene más adelante, en la experiencia inmediata, en cuidar el físico en muchos de ustedes, teniendo en cuenta que los dos equipos ya estaban clasificados? Mirá, yo no sé, habría que preguntarle a Silvio, pero yo la sensación era que había que ganar ayer como sea. Uh-huh. A pesar de que, bueno, el resultado final no influía en nada, ni para ellos ni para nosotros, pero nos queríamos quedar con esa sensación de haberle ganado a un equipo que está participando en la Liga de las Américas, no había perdido, de que es un equipo también que hay que tener en cuenta, que hace dos temporadas que vienen jugando juntos, ya se conocen muy bien, y era un partido que nos iba a servir más que nada para nosotros, para eso que te decía, para darnos cuenta de que podíamos ganarle a un equipo que había salido campeón de este torneo, que bueno, que es muy difícil. Pero a pesar de todo, creo que por unos detalles ahí al final no se pudo ganar, pero estuvimos a la altura de la circunstancia, competimos de igual a igual y bueno, hay que irse con eso. Y son la mejor defensa que hasta ahora tiene la Liga de las Américas, ha presentado 8 equipos, Quimsa es el único que está por debajo de los 64 puntos de promedio en contra. Tal vez esto tenga que ver con la historia de jugar con el plantel completo, de tener más rotación y volver a la fuente de aquello que vos lo viste desde afuera, pero que el equipo logró como marca registrada la temporada pasada, quedándose con comodidad con la Liga Nacional, que fue su gran defensa. Tal cual. Yo creo que al ser el equipo mucho más largo te da la podés rotar muchísimo más el equipo, estar muchísimo más intenso en lo que es la defensa, que es lo que nos venía faltando. Nosotros desde el primer día apuntamos a dejar a los equipos en menos de 70 puntos y bueno, era una cuenta pendiente que lo teníamos, que no lo podíamos lograr, que lo habíamos logrado pocos partidos. Sabemos que los equipos del Silvio siempre se caracterizan por defender bien y bueno, era algo que nos tenía un poco trabados. Por eso creo que ayer en una nota también lo dije, dimos un paso muy grande adelante y bueno, tratar de seguir por esta línea, ya que aprovechar que estamos todos, esperemos que no nos suceda nada más y que podamos seguir, como te digo, por este camino. ¿Era el objetivo en la clasificación en este momento de la temporada? Y teniendo en cuenta, bueno, aquello que hablabas con Fabián, las molestias, la falta de incorporación de algunos jugadores, las lesiones. Nosotros como objetivo máximo nos planteamos ganar este torneo y creo que como muchos equipos que tienen mucho poderío también se lo han planteado. Por eso este cuadrangular, sabiendo que iba a ser muy difícil, había que clasificar como sea, había que estar todos como sea, en las condiciones que sea y bueno, a pesar de todo eso, en un grupo de lo mejor hasta ahora, creo yo, sacamos una clasificación que es muy valiosa. Esperemos de ahora en más poder aprovechar eso y que nos sirva de experiencia para más adelante. Nico, y en lo personal también tuviste como un ascenso, ¿no? En cuanto, bueno, ya venías en los últimos partidos de liga recuperando aquel nivel que tenías, que tuviste jugando para Lanús, ¿no? Me sentí bien. Yo trato de aportar al equipo en lo que sea. Al ser un equipo de tan buenos jugadores, es medio difícil que pueda llegar a sobresalir como sobresalía la temporada pasada, que era un equipo que se basaba prácticamente en mi juego ofensivo. Nosotros, para ser un gran equipo, tenemos que saber eso, que un equipo, que un partido puedes hacer 20, puedes ganar, y el otro tenés que hacer 2 puntos, agarrar rebote, defender. De eso se trata un buen equipo. Entonces, bueno, la idea es tratar de eso. Yo, por mi parte, estoy tranquilo, estoy conforme con el lugar que tengo en el equipo y espero poder darle soluciones cuando me necesiten. Bueno, y ahora rápidamente a cambiar el chip y a meterse en la Liga Nacional, porque ya esta semana, si no me equivoco, el jueves tienen partido, jueves y viernes, ¿no? Sí, no te da respiro eso, pero bueno, creo que todos tenemos muchas ganas de jugar, de empezar de una vez por todas a levantar un poquito la cabeza en lo que es la liga. Tenemos varios partidos acá en casa, esperemos no desaprovecharlo y ir creciendo. Nosotros, a partir de este torneo, nos planteamos ser otro equipo, estar un poco más unidos, que no lo veníamos estando dentro de la cancha, y bueno, por suerte este cuadrangular se dio y hay que seguir así. Y qué bueno además para ustedes poder contar con Gianella y con Diego García, porque decíamos con Fabián, y tal vez vos lo vivís de esa manera por tu experiencia también, el tremendo compromiso que han mostrado, y por suerte para ellos no han sentido molestias, me decía alguien del cuerpo médico hoy a la mañana. Tienen, sabemos, 2 lesiones que son traicioneras, fundamentalmente la de Diego, pero ha podido jugar mucho tiempo y sin sentir mucho dolor. Sí, por eso es muy valioso. Hay cosas que, bueno, que no se ven, y esa es una. El esfuerzo que ellos hicieron para poder estar, sea como sea, es muy valioso, le hace muy bien al equipo. Por eso era un momento era un torneo que teníamos que clasificar como sea, y teníamos que estar, como lo dije antes, como sea también. Y a nosotros nos pone muy contentos ese tipo de cosas, creo que le hace bien al grupo. Nicolás Romano, felicitaciones por la clasificación. Ya Moshi das cruces, invicto en el primer grupo, en el grupo A, Malvin de Uruguay, que ya solicitó para realizar el próximo cuadrangular semifinal. Bauru, invicto en este grupo de Santiago del Estero, y Quimsa, los cuatro equipos que ya están adentro en cuanto a los clasificados que tiene la Liga de las Américas. Felicitaciones, un abrazo extensivo y las felicitaciones para el grupo. Bueno, ya este jueves vas a enfrentar a tu ex equipo, a Lanús, así que a seguir trabajando y bueno, a seguir tratando de buscar el mejor funcionamiento para Quimsa. Seguro, seguro. Tenemos equipo, creo yo, para lograr cosas importantes, así que acá no hay ningún misterio. Hay que seguir trabajando, estar con la cabeza dura. Y bueno, gracias a ustedes, como siempre, un placer hablar. Un abrazo grande. Chau, Nicolás. Nicolás Romano, en un grupo que estuvo muy peleado, fueron muy lindos los partidos. Por nombrar algunos puntos elevados, el 84 de Bauru a Marinos 82.